Diego, ¿has asistido alguna vez a un evento gastronómico en Caracas? Por ahora no, pero sí me gustaría. Diego, ¿cómo crees que podría contribuir los eventos gastronómicos para un estudiante de gastronomía aquí en Caracas? O sea, ¿de qué manera puede contribuir a su carrera? Puede contribuir como, no sé, eso. O sea, ¿crees que para un estudiante de gastronomía es importante asistir a estos eventos? Bueno, pues sí, pues sí. Sí, pues ir a ver, a contribuir algo, aprender, ver, analizar los platos, conseguir algo nuevo o algo que lo haga la pena. Ok, y una preguntita, ¿crees que existe cultura gastronómica en Venezuela? Como de mis compañeros, no, todavía no. Lo que he entendido, no. No existe todavía. Okay. ¿Y qué crees que sea necesario para que en Venezuela exista una cultura gastronómica? Bueno, que hagan muchos eventos venezolanos de platos nacionales. Y bueno, y eso. Okay. Reconocerlo internacionalmente y todo eso. Si tuvieras que definir la comida venezolana, ¿cómo la definirías? Bueno, muy buena. La definiría que todavía falta, por ejemplo, muchos platos. Mucho, ¿cómo decir? Se me da la palabra. Bueno, si quieres, cuéntame qué tipo de comida, además de la venezolana, te llama la atención. ¿Cuál es la tendencia por la que te vas a ir cuando salgas acá de la escuela? Bueno, ahorita, como pasante, soy un restaurante asiático. Okay. Ya que la comida es muy rápida, es salteada, muy nutritiva, okay. Sabrosa, y aporta muchos ingredientes y sabor. Okay. ¿Y esta pasantía dónde la estás haciendo? En la Castellana. Para cerrar, ¿qué esperas encontrarte cuando te gradúes? ¿Qué esperas hacer una vez que te gradúes dentro del mundo de la gastronomía aquí en Venezuela? ¿Qué espero yo? Bueno, aprender muchas cosas de cocina, aprender más cosas de ingredientes, todo eso. Y trabajar mucho. Bueno, muchas gracias.